vimos marcharse al sol. Momentos tan dulces que pasamos y llenaban nuestra historia de amor. Tus labios ardientes como el fuego, mi sangre de pasión envenenó. Pero dice que te marchas de mi lado y mi alma partirá con ese amor. Promesas de amor. Hizo cruel enterarme de tu engaño y que otro dueño tiene hoy tu corazón. Pasión envenenó, pero dicen que te marchas de mi lado y mi alma partirá con ese amor. Dulces palabras susurradas, falsas promesas de amor. Hizo cruel enterarme de tu engaño y que otro dueño tiene hoy tu corazón. Dulces palabras susurradas, falsas promesas de amor. Hizo cruel enterarme de tu engaño y que otro dueño tiene hoy tu corazón. Tu corazón.